Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo, como cada sábado, en punto de las 8:30, o más o menos. Y llegamos, de hecho ya tenemos como un año de no usar la nave Sashashin de Ciencia y Humanismo, y no la usamos en este momento, pero nada más lo quería decir. Saludos a toda la banda que va manejando por Morones Prieto, Constitución, Madero, Cuauhtémoc, Bernardo Reyes, Fidel Velázquez, Nogalar, Revolución, Eugenio Garzazada, la Carretera Nacional, Manuel Ordóñez, Bolívar Díaz Ordaz, Vasconcelos, Alfonso Reyes, Diego Díaz y toda la banda que anda ahí alrededor de la ciudad escuchando Radio Dem. Les quiero decir que les tenemos unos tracks muy, pues muy, bueno, algunos retro y otros nuevos. Hay una mezcolanza muy interesante de música en español para que no se lo pierdan. Y vamos a estarles platicando también al respecto de este movimiento social que se ha estado pronunciando estas últimas semanas. Hablamos de la separación de Cataluña, o la separación por parte de Cataluña de el Reino de España. Entonces, antes que nada, queremos mandar saludos a la banda que se ha estado manifestando toda esta semana en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo, que por cierto, se la recuerdo, ingresen a su cuenta de Facebook, me imagino que tienen la mayoría de ustedes, y buscan Ciencia y Humanismo ahí en el buscador. Y ahí la única página con el astronauta que diga sí, somos nosotros. Ahí tenemos contenido que platicamos sábado a sábado aquí en el programa, entre otras cositas, videos, noticias, fotos, etc. Ahí le das like si te gusta, si no te gusta no le das like, apagas tu compu, te duermes. Y pues sí, principalmente a la banda de English Road, precisamente a Perlita, a Donato, a Yasmín, a David, a Isaac, a quién más está, Diana, Melissa, Mary y Nelly, y para el Robert. Bueno, ya que después de esta petición, después de estos saludos, ahorita les platicamos al respecto de algunos eventos que van a ocurrir aquí en, digo, eventos culturales, no eventos así catastróficos a los cuales ya estamos acostumbrándonos últimamente, que van a ocurrir aquí en el norte, en el noreste del país. Y casualmente hablando de Cataluña, vamos a estarles platicando acerca de este tipo de movimientos sociales separatistas. La palabra en sí, separatista, podría sonarnos a los separatistas de la primera orden de Star Wars, o los separatistas algo negativo, ¿no? No necesariamente. Cada pueblo debería merecer su propia autonomía. Y bueno, podrían decir, sí, pero es que Cataluña es autónomo, tiene su propio gobierno, su propia economía, su propia policía. Pues sí, nada más que pues está supeditado a las órdenes o a las leyes de alguien más arriba. Entonces se supone que deberían de ser autónomos, pero no son independientes. Y las preguntas indispensables para entender la crisis en Cataluña, por si de repente has estado perdido en los últimos días, es, por ejemplo, Cataluña, ¿es desde hoy un país independiente o desde ayer? Porque declararon su independencia. Y para el Parlamento catalán, sí. Así lo anunciaron en su declaratoria de independencia en la que se proclamó como una república democrática. Y bueno, pero no lo es para el gobierno español, que decidió intervenir al gobierno autonómico catalán, al gobierno autónomo catalán, y desplazar a todas sus autoridades y llamar a nuevas elecciones. Claro, quieren borrar lo que está sucediendo, dándoles a tole con el dedo al pueblo y diciendo, aquí hay democracia, pero vamos a quitarles a todos estos rebeldes que nos están haciendo ruido, ¿no? Para que ustedes, entre comillas, elijan a otros representantes. Pero bueno, la misma declaratoria de independencia catalana resalta una debilidad. De hecho, se hizo por voto secreto, por temor a que los legisladores pueden ser juzgados en España por crimen de rebelión, que tiene penas de hasta 35 años de prisión. O sea, la legalidad española aparece por todos lados, hasta en la declaratoria de independencia de Cataluña. Y es lo que lleva a pensar que se trata de una declaración política, pero no con efectos reales. Ahora, ¿tiene algún efecto práctico la independencia? Porque aún todavía está una nebulosa. Primero, por la obviedad de que pues el gobierno español no acepta la independencia y lo considera parte de España todavía, y tiene la fuerza de su lado, tanto policía y ejército, en caso de que el tema se fuera de cauce, ¿no? Además, ningún país europeo, ni la Unión Europea, reconoció la independencia de Cataluña y no planean hacerlo ni en el corto ni en el largo plazo. Entonces, en el caso que se lo considerara país independiente, Cataluña hoy no tiene presidente ni moneda. Podría usar el euro, pero no podría emitir. Ni siquiera un ejército tiene tampoco. Y más allá de la fuerza que podrían significar los mozos, pues la policía autónoma, ¿no? La declaración sería un caos logístico, ya que millones de españoles y europeos viven en Cataluña y el país pues debería negociar su incorporación a la Unión Europea, que no lo admite como nación, pero hasta tanto eso no se diera, pues estaría en una especie de Brexit a la española, bueno, una especie de limbo, ¿no? Pero bueno, también muchas de las principales empresas retiraron sus casas matrices que estaban instaladas en Barcelona, y la situación pues solo empeorará si se declara independiente. En síntesis, Cataluña caería en una dramática crisis económica si de la noche a la mañana pasara a ser estado independiente. Muestra de que el movimiento independentista solo pensó en la faz política del problema, no en la demás. Pero ¿por qué Madrid es ilegal? ¿O por qué para Madrid es ilegal la declaratoria de independencia? Bueno, porque la Constitución establece que en un proceso como ese se requiere un plebiscito donde intervenga la totalidad del electorado español, algo que en este caso no ocurrió. Pero hay todavía preguntas en el aire, ¿cómo se soluciona este doble juego? Por un lado hay un gobierno que se dice legítimo y que anuncia estar al frente de una república, y por otro, un gobierno nacional que declaró nulas a todas las autoridades de la región. Pero ese va a ser tema para el siguiente bloque. Más bien les vamos a estar platicando acerca de, nos vamos a llevar por un viaje a través de los separatistas. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Te voy a dejar con Moenia y Enjambre. Bueno, no, sí, Moenia y Enjambre. Ahorita regresamos. Caer. Ahorita que estábamos hablando de Cataluña, bueno, estas canciones, este par de tracks que escuchaste, No Puedo Estar Sin Ti, a cargo de Moenia, y Enjambre, esta canción de Enjambre, que estuvieron aquí en Monterrey en septiembre, La Cámara de Faltas, muy buena. Y bueno, seguimos aquí en este segundo bloque platicándoles acerca de la reacción del mundo a la declaración de la independencia de Cataluña. Como les platicaba, la Unión Europea y la mayoría de sus miembros, así como Estados Unidos, han asegurado que no reconocen la independencia catalana y que respaldan al gobierno español y a la unidad del país. La ONU y la OTAN piden una solución dentro del marco de la Constitución española también. Pero, bueno, el presidente del Consejo Europeo, que coordina los trabajos de los 28 mandatarios, reiteró su advertencia a Madrid contra el uso de la fuerza, diciendo: espero que el gobierno español favorezca la fuerza del argumento, no el de la fuerza. O sea, le están pidiendo a España que... básicamente están diciendo: miren, si Cataluña se separa, nosotros no lo vamos a reconocer. Así que, España, te damos permiso, te damos luz verde para que controles eso, pero sin usar armas. O sea, les puso tarea. Y bueno, ¿qué pasa también en redes sociales? El movimiento separatista de Cataluña, pues, tuvo y ha tenido eco en México, ya que existe una página en Facebook llamada República de México del Norte, que propone la creación de un nuevo país conformado por los estados de Baja California Sur, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Chihuahua, independiente del resto de México. Y aunque la idea suena irreal, la página ya tiene cientos de miles de likes, cerca de ese número. Y entre los parámetros para la delineación de la nueva república, los administradores de la página utilizan referencias históricas como el uso de, pues, del nombre de Árido América, ¿no? Antigua división subcontinente en América del Norte. Y los artículos 39 y 40 de la Constitución mexicana, que dice que al ser estados más industrializados, bueno, no, eso no lo dice, pero el maestro en ciencias en economía regional, Héctor Manuel Malacara Hernández, dice que al ser estados más industrializados, la gente cree que es una economía más avanzada. Entonces comienza a ver esta diferencia de los del norte avanzados y los del sur, los rezagados. Y de acuerdo con información del medio local Vanguardia, Malacara Hernández detalla que si bien el norte genera buena aportación de ingresos al país desde hace 15 años, ya no es el que dinamiza la economía de la nación. En fin, hay muchas opiniones, hay muchas vertientes, pero ahorita en el tercer bloque vamos a platicarles, sí, abrir una pregunta. El norte de México, que quiere su independencia, la pregunta ¿es posible? Nosotros somos norteños, pero como que unas ganas de pertenecer o no pertenecer a México, pues no suenan todavía como que ya nos cayó el 20. Tendríamos muchas cosas que discutir, muchas. Haría falta más de un programa, pero bueno, ahorita les seguimos con el background y con lo que ha pasado. La República Antigua que existía. Un intento de república que también quiso existir acá en el norte. Pero ahorita se los platicamos aquí en Radio DEM 90.5. Por lo pronto, yo te dejo con más música. Vamos a escuchar esto de Jaguares, esto que se llama Fin. Yo soy Albeniz y yo regreso. Cayendo el mundo. fuente celestial para el sol. Ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. Continuamos con el tema de los separatistas. Vamos a ahondar en los próximos programas al respecto de esto, no crean que no. Este es solamente un panorama amplio, las tablas sobre la mesa, pero posteriormente, claro, vamos a desmenuzarlas poco a poco. Estábamos platicando acerca de la República de México del Norte. Y bueno, el Grupo Milenio le hizo una entrevista a uno de los organizadores de la página de Facebook, que se cambió el nombre obviamente, y le preguntó precisamente de qué va la República de México del Norte. Y dice: este proyecto surge de una iniciativa de profesionistas y académicos sin interés partidario o grupo de poder, a excepción de varios empresarios de la región, bajo el argumento de que no es posible que a tanto tiempo el sur y el centro presenten muchos rezagos y desigualdades económicas, políticas, de distribución del gasto público del centro, que es donde, pues, precisamente llega todo el dinero. Y dice que es donde se despilfarra y se embolsa el dinero que en esta región es necesario. Esto fue lo que escribió el representante del grupo, que rehusó a identificarse. La página de Facebook de República de México del Norte, que es apenas una de las primeras etapas de este movimiento, dijo: en ella suelen publicar notas que se han hecho sobre él, así como mensajes sobre la importancia que tiene Arido América. Dice: pensamos que la red social es una fuerte herramienta de difusión y concientización de nuestro proyecto, pero tenemos contemplado salir a las calles llegado el momento. Nos estamos organizando mejor. Y para la propuesta de este estado independiente, los organizadores retomarán el gentilicio de norteños. Su forma de gobierno será una república representativa constitucional, igual que México, y su moneda será el ARIS. En cuanto a su bandera, aún están decidiendo, pero una de las que más se utilizan en su página de Facebook es una que tiene como escudo uno similar al que usó Franco para representar su dictadura en España en la década de los 40. Por lo cual, pues, no nos suena como que muy atractivo ni a los ojos ni a los oídos. Probablemente mucha gente no esté al tanto de cuál es la simbología en las banderas, o por qué, o qué significan. En fin, los invito a que lo chequen. O sea, les vamos a dejar ahí la bandera de Guerra de Confederación Aridoamérica, ahí en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Y aunque los comentarios que reciben en la página muestran claramente el nivel de polarización que ocasiona un tema de estos, al grupo de RMN, por llamarlos así, le parece solo un efecto más del descontento social. Y dice que no buscan herir sentimientos, pero con sentimientos los problemas no se solucionan. El término polarizar es tan simple como los intereses que existen bardas en nuestras casas, nuestros fraccionamientos. Tenemos derecho a tener autodeterminación en los aspectos económicos, políticos, administrativos, culturales y de logística. Y la otra pregunta, ¿cuál es la participación económica de estos estados? Bueno, de acuerdo con cifras del INEGI, durante el primer trimestre del 2017, estados como Nuevo León, Sonora y Coahuila contribuyeron al crecimiento real del indicador trimestral de la actividad económica estatal, el 0.27, 0.20 y 0.13% respectivamente. Y a pesar de ser los estados del norte con mayor contribución a este indicador, la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato ocupan los tres primeros lugares, con 0.79, 0.45 y 0.31% respectivamente. Y no termina ahí. El resto de los estados que pretenden formar parte de la República de México del Norte aportaron un porcentaje menor al 0.10%, siendo Tamaulipas el de menor contribución con 0.01%. Entonces, probablemente también como Cataluña, solamente se estarían enfocando al lado político sin ver el lado económico de las cosas. Si bien estamos constituidos como una república autónoma, la cual entre ella misma produce y se vende y exporta, el hecho de partir a México en dos representaría, pues, que nos estamos quedando, el norte se quedaría sin muchos recursos del sur y viceversa. Obviamente eso no es conveniente para cuestiones económicas. Sí, somos 32 estados, se supone que soberanos, autónomos, que seguimos, claro, las reglas de una república. Y como siempre, pues vienen este tipo de movimientos o de momentos sociales también. Ya de aquí depende mucho la evolución social que se tenga o la conciencia social como para saber sobrellevar este tipo de requests o peticiones, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿se pueden independizar? Ahorita se las contestamos regresando de corte musical. Vamos a escuchar esto que corre a cargo de nada más y nada menos que de Nacha Pop. No, o sí, o no. Nacha Pop, no. Vamos a ponerles mejor esta canción de Vilma Palma. Bye, bye. Bye para todos los chavorrucos o algunos millennials jóvenes, como su servilleta. A ver si se acuerdan de esto. Regresamos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Alevenis y estás en Radio Dem 90.5 FM. Llévame a la estación. ¿Se pueden independizar acá en el norte? ¿Nos podemos independizar? Es la pregunta. Bueno, tal parece que la determinación, las ganas y el ser una de las zonas económicas más importantes de México no son suficientes como para que un estado, o en este caso un grupo de estados, puedan proclamarse independientes. De acuerdo con Antonio de la Barrera Fernández, consultor internacional experto en temas geopolíticos, sería un hecho totalmente anticonstitucional y podría calificarse como un acto sedicioso. Ningún estado puede separarse del pacto federal, dijo de la Barrera y recordó el contenido de los artículos de la Constitución mexicana que van del 40 al 45, los cuales pues establecen el carácter federativo de la República y la soberanía de los estados en todo lo concerniente a su régimen interior. Hay obviamente muchas lagunas políticas que podríamos encontrar. Pues vamos a dejar esta nota de Milenio ahí en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Para la banda del Twitter, pues nos pueden seguir en @mario_albeniz. Y antes de irnos, quiero platicarles un poco así a grandes rasgos acerca de la historia de acá del norte, de la región norte o Aridoamérica, ¿no? No se sabe exactamente cuándo llegaron los primeros pobladores a Aridoamérica. El mal tiempo en la región limitaba la agricultura, por lo que las culturas antiguas desarrollaron estilos de vida nómada dedicado a la caza y la recolección. De hecho, sí, vente para acá, vente para Sinaloa, para Durango, para Nuevo León, para Sonora, Chihuahua, para acá, para el norte, y te encuentras con un clima muy, muy extremoso, mucho frío, mucho calor, llueve muy poco, en fin. De hecho, una de las más importantes culturas nativas en el norte de México fueron los tepehuanes de Durango, que en realidad se llamaban odamis, que significa gente que habita en la montaña. Y algo similar ocurre con los rarámuris de Chihuahua, que rarámuri significa persona que corre, pero ellos son conocidos como tarahumaras. Y otras culturas importantes son los mayos y yaquis en Sonora, los laguneros en Coahuila. De hecho, en Nuevo León había una gran cantidad de indígenas, pero fueron exterminados porque se oponían a la construcción de la ciudad de Monterrey. Por ahí tenemos a un jefe de la tribu de allá del área de Santiago, que se llamaba Guajuco, que de hecho por él le pusieron ese nombre así a la zona. Pero en fin, vamos a hablar de eso después. Y ya en la era colonial, la primera ciudad fundada en la región fue Durango, que fue fundada por Francisco de Ibarra, un explorador vasco. Durante la época colonial se estableció una colonia vasca conformada por Chihuahua y Durango, que se llamaba Nueva Vizcaya. Y otras ciudades importantes como Saltillo y Monterrey fueron fundadas hace casi 500 años. 421 en el caso de Monterrey, por ejemplo. Y ya después, en la era virreinal, el gobierno, vamos a poner aquí la de Time, vamos a adelantarla aquí, muy bien. En el virreinato, el gobierno de la Nueva España otorgó concesiones a los franciscanos para colonizar juntos con españoles los territorios de Texas, Coahuila, Chihuahua y California. A pesar de todo, las misiones pues no tuvieron mucho éxito, que digamos. Entre 1724 y 1740 se colonizó Soto la Marina, punto de partida de lo que hoy es Tamaulipas. Luego del moderado éxito de este proyecto, los jesuitas decidieron emprender, sin mucho apoyo del virreinato, la colonización de Baja California. Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas, por ahí, por épocas en donde se estaba gestando, bueno, no, lo sabremos eso después, con los que los territorios del norte quedaron abandonados y a expensas de la colonización norteamericana. Vámonos con más música antes de seguir con esto. Penúltimo bloque, ya después nos despedimos, pero les tenemos la segunda parte pendiente para que no se despeguen, amigos radio escuchas. Toda la banda, no, es muy temprano como para que estén ya comiéndose unos hochos en el barrio antiguo, pero si me estás escuchando y lo piensas hacer o no lo tienes pensado hacer, recuerda que uno o dos hochos te pueden salvar la vida después de que andes de farra, ¿no? Sí, ya que échale algo al estómago para que no se pongan tan impertinentes, como diría su gobernador, el Bronco. En fin, vámonos con... Vamos a ponerles la otra de Vilma Palma, ¿qué les parece? Sí. Ya escuchamos Bye Bye, vámonos con La Pachanga, regresamos a Ciencia y Humanismo. Y ya estamos de retache cachivache en este último bloque en Ciencia y Humanismo, platicándoles acerca de los separatistas, primero con Cataluña y otras regiones que también empezaron a mover sus propias aguas. Estábamos platicando acerca de la región de México del Norte. Ya les platicamos un poco acerca de su historia antes de la colonización, en la época colonial, en la época del virreinato. En fin. Sí, híjole, es que también les quería hablar de los demás estados con reconocimiento limitado en el mundo, pero yo creo que ese va a ser un tema para el próximo programa. Mientras tanto, reiteramos, la parte del norte de México, conformada por Baja California, norte y sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, son los que traen este planteamiento de la separación de Árido América, ¿no? Con esta moneda que les dije que se llamaba el Aris. Supongo que por Árido América. En fin, de hecho, no están mencionando mucho en las noticias o incluso en la página de Facebook o en donde se habla al respecto de esto. Que precisamente, más déjenme le pongo aquí porque déjenme consulto una fechecita de aquí. En la anterioridad, por ahí de épocas de la independencia, existía una república. ¿En dónde, Albeniz? Aquí, en el norte de México. ¿Y cómo se llamaba? Bueno, se llamaba la República de Río Grande. O sea, que fue en 1840 la fundación, con una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados, un gobierno de república, pero pues no nos duró mucho el gusto a nuestros ancestros, porque se disolvió. De hecho, la República de Río Grande, o también llamada la frontera del norte de la República Mexicana, fue un intento de formar un país por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y partes que actualmente pertenecen a Texas. Del 17 de enero de 1840 hasta el 16 de noviembre de 1840, o sea, no duró ni un año, debido al descontento popular en la región por régimen basado en las siete leyes, ejercido durante el gobierno de Anastasio Bustamante, el cual favorecía un sistema de gobierno centralista. Pero, ¿qué crees? Sí, la República de Río Grande se pretendió fundar en Norteamérica, entre las fronteras de la República de Texas y la República Mexicana. Les dejamos ahí el mapa. De hecho, el presidente que estaba ahí en ese entonces se llamaba Jesús Cárdenas. La capital era Laredo. Muchos probablemente de ustedes no sepan por qué hay Laredo, Texas y Laredo, México, ¿no? Ahí se partió Laredo. Entonces, bueno, de eso hablaremos después. Por lo pronto, ya se nos ha acabado el tiempo, queridos, queridas amigas radio escuchas. Les quiero desear un genial sábado, o lo que queda de él. Si tomas, no manejes. Si vas a manejar, no tomes. Cuida a los que andan ahí contigo dentro del coche, porque tienes muchas vidas que llevar a casa. O algunas. A menos de que seas forever alone y vengas tú solo, ¿no? En fin. Saludos también a la banda del gremio mexicano de Star Wars, Galaxy of Heroes. Les recomiendo ese juego también, muy bueno. A toda la banda de ahí, no digo nombres porque son como 50, pero pues ahí entra alguno nomás para mencionar a VDMN, Albameiro, Dexlart, Adrianoider, Maustark, etc. Voy a decir qué idioma está hablando este chamaco, pero bueno. Te quiero preguntar antes de irme, ya después de todo este laberinto neuronal que nos aventamos, te quiero preguntar a ti que estás en el puesto de jochos, a ti que estás viendo la televisión al mismo tiempo que escuchando el radio, a ti que estás escuchando este podcast, te quiero preguntar, señor, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas y sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz. No lo olvides, te quiero y te quiero ver triunfar, como diría Misada, ¿no? Hasta la próxima. Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Hay que buscar la pluma que casi siempre se esconde. Se amarra entre los cables o se camuflajea entre el polvo y los cabellos que tristemente se acumulan en el piso. Hay que darse un momento para pensar si no será mejor seguir leyendo o seguir con la música y el café. Esperar la inevitable llamada que viene en cuanto consigo la pluma y comienzo a alisar el papel. No será mejor de cierta forma no hacerlo. Y todo esto es un minuto, o 10, antes de ver lo inevitable que es contar lo que va pasando. Me lo cuento a mí a cada paso por la diminuta sala del diminuto depto que habito. Aquí donde todo es calor sofocante de claustro cerrado hace mucho tiempo. Y ya viene la cucharita a distraerme, a ensuciar mi cuaderno. Me quejo de todo como siempre y pierdo el hilo de lo que iba a ser. Enciendo tabaco y miro sostenidamente el café, que siempre con leche se ve muchísimo más desagradable cuando está frío. Ya no atino las ideas. Disparo al aire y me distraigo hasta con mis manos que se duelen de tanto maniobrar con esta pluma. Y siempre puede ser un buen momento para posponer esto hasta que juntemos lo suficiente para comprar una máquina donde nos duelan las dos manos y no solo estos tres dedos que hacen de ejecutor sobre el papel en blanco. También que le queda a mi cuaderno ser blanco. Pareciera incluso que se resiste a la invasión de babas negras o azules en este caso. Parece que se revela, que grita para conservar la falsa pureza que tiene lo que no se ha dicho. Y yo tomo revancha contra su negativa. Me molestan sus rebeliones y machaco con tan mala letra su blancura que al final acabo por arrepentirme y apresuro el punto final que no resuelve nada.